primer lugar, lógicamente, felicitar a los seguidores, a los aficionados del Sevilla, porque ayer se proclamó campeón de la Copa del Rey, también al Atlético de Madrid, porque hicieron una final muy entretenida y hicieron, la verdad, un espectacular a pesar de la derrota. Es cierto que fue una derrota más suave que si no hubieran ganado la Europa League, la antigua Copa de la UEFA, pero fue una final digna. Y al final salieron, yo creo que ganando los dos, que fue el que se llevó la copa, el que se llevó la victoria, y en ese sentido, enhorabuena a los amigos. Hola, buenas tardes, bienvenidos a El Sin Punta, aquí estamos un día más para contarles toda la actualidad deportiva del Elche y del fútbol, que el próximo sábado se mide al Girona, en otra nueva y apasionante final. Sí, el Elche ha llegado a la recta final del campeonato con opciones, todavía hay que pellizcarse, todavía hay que darse palmadas en la cara para darse cuenta de que sí, de que Elche, muchos años después, está en la pelea, está vivito y coleando. Cierto es que de los seis candidatos a las tres plazas de ascenso es el que peor lo tiene, por lo tanto, el que menos posibilidades tiene, y que es el que menos margen de error tiene, está obligado a ganarlo todo. Pero, dicho esto, no es menos cierto que tiene posibilidades matemáticas y reales ascender la próxima temporada. Todo pasa por ganar al Girona. A partir de ahí, ver otros partidos. El técnico del Elche, no hay manera de sacarle, pues, de su discurso meditado, ponderado, de sensatez. Y ojo, no es ni mucho menos en este caso una crítica, más bien creo que es una virtud, ¿no? Discurso ante la enorme presión que ha tenido Barça y que seguirá teniendo y que sigue teniendo, que no sale de su discurso, pues en ese caso Bordalás lo está haciendo también, pero no le sacamos un título. La verdad es que lo intentamos, hoy le preguntamos qué resultados le gustaría que se produjesen en otros campos, es decir, en ese Cartagena Levante o en el Betis Real Sociedad, porque hay de los que opinan que un empate es lo mejor. Que lo mejor es que gane uno y pierda otro para que Elche, pues, se acerque más al ascenso, depende de quién gane, mejor que gane el Levante que Cartagena, otros piensan que mejor el empate, otros piensan que mejor que la Real Sociedad gane para que el Betis lo deje muy tocado, otros al contrario, que gane el Betis para que la Real abra la primera plaza y lo extienda, otros dicen que no, que sería mejor que la Real llegase ya aquí extendida, bueno, obviamente pues estamos dejando un poco de estadísticas, o mejor dicho, de calculadora, pero que nos gustaría que pasase, pero el que no quiere mojarse es Bordalás. Y miren que lo hemos intentado, y se lo intentamos, pero hombre, algún resultado le gustará más que otro, pues no. Es que nosotros tenemos que pensar en eso, porque ya pero eso es una cosa que a mí en el fútbol, y yo porque primero, si no ganamos nosotros, nos va a dar igual a todos el resultado que pueda dar el resultado que más importante para nosotros, y a partir de ahí, los números, y está claro. Pero no me gusta hacer una parte de la partida, que es el jugador. Y no me voy a comprobar, yo creo que se van a hacer de los resultados, y al final nosotros perdimos contra Villarreal, perdimos contra Madrid, y todo el partido se les puso abajo. Ahora si volvemos a estar en el equipo de fuera, y por ejemplo nosotros tenemos que hablar de todo lo que pasa con todo el mundo. Insisto, no da titulares, pero me gusta su razonamiento, me gusta su sensatez, y es un entrenador en sentido con bastante sentido común, y me ha perdido las formas con el equipo. Ganó 4 partidos seguidos para bien, y las ha perdido para mal cuando el equipo perdió 3 partidos consecutivos, y cuando ya lo dábamos por descartado del ascenso, o cuando él lo dio por descartado, el día de Córdoba, esa yo creo que es la manifestación más altisonante que ha hecho el equipo de la Universidad, que nos perdió el Córdoba. hecho ahí se enfadó y dijo que el Elche no podía haber podido entrenar mucho porque no era candidato al ascenso, solo mantener la categoría. Y un poco se salió de la tangente, pero la verdad es que casi siempre ha estado en sentido elegante, ha estado caballeroso y la verdad es que está teniendo francamente bien la película. Mantiene el equipo a falta de 5 jornadas a 400 de la vida. Francisco, ese es el que tiene el 2-6, pero tiene opciones. Y aunque él lo haga las cuentas públicamente, seguro que las ha hecho privadas, está claro que el sábado, si el Elche gana, no cabe otra posibilidad, si el Elche gana, lo peor que le puede pasar es recortar a 3. Eso es lo peor. Lo mejor a 1. Para ello, las cuentas salen claras. Que para que se pusiera 1, el Levante ganase en Cartagena y el Hércules no ganase en Huelva. En cuanto a esa pregunta, luego en el Betis Real Sociedad, insisto, hay los que prefieren que gane la Real, hay los que prefieren que gane el Betis y posiblemente la mayoría de los que prefieren que empate. Pero bueno, el Betis, por lo visto, por cierto, que el Martínez Valero sigue siendo sede de las diferentes instalaciones deportivas para el posible mundial. Lo digo porque algún periódico ha salido la información de que el Martínez no figura dentro de las diferentes instalaciones deportivas en el libro de candidatura que la federación ha presentado la FIFA junto a Portugal para poder albergar el Mundial de FIFA 2018. En la red de esta candidatura aparecen 16 ciudades españolas con sus posibles sedes, sin embargo, parece que no aparecía el Martínez Valero. Puestos en contacto con el presidente del Elche, que ayer tuvieron la retransmisión de la final de la Copa del Rey, me imagino que verían ahí junto al con el palco, ahí está el príncipe de todas las autoridades, como presidente del presidente del Elche, como vicepresidente segundo de la Liga de Fútbol Profesional, que es, como decía, frente al director, que no quiere ser con la Liga de Comunicación, y que el Elche sí está intentando de esa candidatura, al menos de momento, de todas formas. Primero tiene que haber seguridad de que y eso se toma decisión de que España y Portugal sean elegidas como sede del Mundial de FIFA 2018 o incluso por medio del país. Bueno, dicho esto, también hay una rectificación. Ayer la Liga mandaba el horario de Las Palmas Elche la próxima semana, el sábado, a las 8 de la tarde, a las 6 de la tarde de la península, pero la Unión Deportiva Las Palmas mandó una circular a la Liga intentando que se retrasase un par de horas y la Liga ha aceptado, con lo que el partido de Las Palmas Elche se va a disputar definitivamente la semana que viene, sábado 29 de mayo, a la 39ª jornada, con la 39, a las 8, dos horas después de lo inicialmente sábado, a las 8, hora peninsular, hora nuestra, ahí será las 7, Las Palmas Elche, un partido a priori complicado y difícil, sobre todo si Las Palmas no gana en Vigo. Si allí perdiese, Las Palmas tiene 45 puntos y todavía necesitaría 5 puntos para salvar. No se interesaría realmente que Las Palmas ganase en Vigo para que estuviese mucho más tranquila y afrontase el partido con 48 puntos más cerquita de la tarde. Pero de todas formas, en eso tienen otras razones todos los jugadores. Esa será otra batalla, esa será otra guerra. Lo importante ahora mismo es pensar en Girona el sábado a las 4 de la tarde. Recuerden esos packs, 4 entradas que los abonados pueden comprar al precio de 20 euros o de 25 hasta mañana viernes. Y bueno, y hay que destacar que hoy el equipo en el entrenamiento, bueno, técnico ha dado rueda de prensa y como siempre no desvela cuáles son las posibilidades de ganar titular, pero todo apunta a que Trejo y Tena, uno de los campeones partidos de la nación, vuelvan al equipo titular en detenimiento, que es el principio podría ser de Charbonnier y de Patrick o incluso Merelo, veremos, porque hay varias posibilidades. Usero y Raúl Fuster son seria duda a la hora sexual de Bordalás, teniendo en cuenta que ambos esta semana no han entrenado con el grupo. Luego Ripa y Juli tienen alguna molestia, pero vamos, no tendrán problemas para jugar. Y si nos arriesgásemos con un posible 11, pues sería muy parecido o casi calcado al que les voy a decir. Willy Caballero en portería, en defensa Tena y Chamuel como centrales, en lateral izquierdo Ripa, en lateral derecho José Antonio principio Óscar Rubio o Martín Crespi, en el centro el doble pivote estarían Aciari y Guacaso. En principio, y ahí estaría la duda, si mantiene a Pati, Rudy estaría por la derecha, entraría Trejo, se caería Generelo y arriba Molina. Pero la otra opción es que juegue, que se mantenga a Generelo y que Trejo entrase por la izquierda y Juli por la derecha. Quizás esta segunda opción la veo más factible, con Molina en la punta. Eso sería el 11, el técnico blanco que estará ahora mismo pensando para ese partido frente a Girona. Recuerden, a las 4 de la tarde. Hoy el técnico ha pedido el apoyo de los aficionados y así es, dejará vuelta a ganar sobre el estadio. Difícil, pero sin duda que sería muy importante que al menos fuese el 14.000 los espectadores el domingo que estuvieran, perdón, el sábado, y ojo con la hora, a las 4 de la tarde en la cita en las gradas del Coliseo Blanco. Ya está en marcha el servicio de consultas externas del segundo hospital de Elche. Para facilitar el desplazamiento de los visitantes, el Ayuntamiento de Elche amplía el servicio de transporte público desde todas las zonas de la ciudad, utilizando la línea G y la línea I de autobús que llegan hasta el mismo hospital. También cuenta con parada el servicio de taxi. Ayuntamiento. En Tendes Descanso, ofertas exclusivas para que descanses a gusto. Colchón viscoelástico desde 155 euros. Canapé de madera desde 250 euros. Camas hospital y todo lo que necesites para el cuidado de personas mayores o enfermas. No dejes pasar esta gran oportunidad. Aprovechate de los grandes descuentos de Tendes Descanso. Tendes Descanso, en calle Orihuela 8, con Altavix, Elche. para tratar juntos tu vida profesional y ayudarte a diseñarla a tu medida. En un espacio acogedor, joven, abierto, dinámico, atractivo y de calidad, donde cultura y deporte completarán tu formación. Recuerda, Universidad de Alicante. 3.ua.es. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Seguimos en directo a la COPE, 14 minutos para llegar a las 2, el sábado a las 4 de la tarde, desde las 3 y media tenemos la sintonía COPE en Info 3, para contarles todo lo que suceda en este Elche Girona, que es absolutamente clave que el ciudadano, si quiere, tener manteniendo opciones e incluso mejores, sería pues ganar lógicamente para recortar distancias, está a 4 puntos del ascenso al de 5 jornadas. A recortar de media un punto por jornada, a preguntarse las últimas condiciones, pues le preguntamos a técnico de Elche, José Bosala, sobre el rueda de prensa, en principio, cómo se iniciaba este partido, claro, porque nunca ha gustado ya el objetivo de final. Bueno, estamos ya, la suerte es que estamos llevando un tiempo así, dos partidos muy importantes, por lo tanto estamos y el partido porque ya sabía que estaba difícil y ahora sí que no más que mejor, no sé, yo creo que no. También se le preguntaba si de los cinco de delante alguno se cambiaría, de que algún equipo le gustaría cambiar. Y ahora, pues, los resultados son ser el rol que usted, que tiene serias dudas de llegar al partido, porque está muy poquito en ese grupo, que tiene tiempo, que tenía opciones, aunque está también contento con los que han jugado menos. Y se le preguntaba también al técnico de derecho, porque Bordalá, si entendía la discusión que ayer expresó el consejero delegado, Carlos Ramírez, por el hecho de que viniesen 25 personas menos al partido frente al Cerrillo respecto a que el Villarreal. ¿Qué opinaba Bordalá? Bueno, no lo sabemos. Vamos a ver si podemos hacer el gol. Sí, bueno, de esta manera sí, porque todo esto es hablando de que esta situación se vivió hace ya muchas temporadas, el equipo está vivo, intentamos dar un objetivo, intentamos dar una manera de proteger porque estos incendios han dado otro tipo de sentido. Pero bueno, tenemos que hacer la competición y tenemos que confiar en que no vuelva a estar con el equipo, si hay un sitio muy especial para que tengas mejores carnes y pescados, Jonda, sin gran marisco fresco y el mejor jamón del mundo. Restaurante Guadalajara, en calle Guadalajara 3, teléfono 96-661-2965. Líder en diseños de magistrados, muebles exclusivos, en armonía y oro, proyectamos ambientes modernos, dinámicos, funcionales, con las mejores firmas nacionales e italianas, en diseño e innovación. Te convidaremos para crear tu espacio ideal, todo en decoración e iluminación y todas tus necesidades. Ahora en el diario tienes una financiación a tu medida y 12 meses sin intereses. Hogar Inmobiliario, en la avenida de la Venda 9, el estudio abierto sábado tarde. Elche es una gran ciudad. Elche tiene un plan. El Ayuntamiento de Elche impulsa inversiones para seguir progresando. Tus comunicaciones. Con la llegada del tren de alta velocidad a nuestra ciudad y un aeropuerto líder en España preparado para el siguiente año. Tu salud. Con la puesta en marcha del segundo hospital y el nuevo centro de especialidades. Ayuntamiento de Elche, que ayudamos a conseguir tus planes. Futuro Elche. En Tendes Descanso, ofertas exclusivas para que descanses a gusto. Colchón viscoelástico desde 155 euros. Café de madera desde 250 euros. Camas hospital y todo lo que necesites para el cuidado de personas mayores o enfermas. No dejes pasar esta gran oportunidad. Aprovechate de los grandes descuentos de Tendes Descanso. Tendes Descanso, en calle Orihuela 8, con Altavix, Elche. Abrimos una nueva tienda Vodafone en Elche. Ven a Telefone en Avenida de la Libertad, esquina Camino de los Magos. Una nueva tienda adaptada a tus necesidades. Celébralo con nosotros. Ahora solo por venir a conocernos te regalamos un marco de fotos. Y si compramos un producto Vodafone, te regalamos una memoria USB. Recuerda, Telefone, tu distribuidor autorizado Vodafone en Elche. Ven a vernos y recoge tu regalo. Disfrutar este verano de pistas tenis, pistas de fútbol, pistas de básquet, bañarte en tu piscina privada al calor del sol, monta tu fiesta particular en tu propia casa, tu barbacoa, tus cenas familiares, todo en un ambiente único y privado. Se vende chalete particular a particular. Del precio, no te preocupes. Si eres comprador y lo buscas a la casa, llegarás a un acuerdo seguro. Infórmate en el teléfono 610-29-3090. Seguimos en directo en la sintonía de Radio Fresca de la COPE. Antes de marcharnos, les comento también que el equipo femenino del Elche va a participar en el prestigioso torneo internacional de Ciclo-Adiova de San Pedro. El próximo fin de semana, el club de fútbol femenino va a participar en esta tercera edición del torneo internacional de Ciclo-Adiova de fútbol alegre y de fútbol alegre, que va a celebrar en la localidad de San Pedro, pueblo natural, dentro del mundo de Pamplona. Al conjunto francés va a participar en el torneo el Fútbol Club Barcelona, el Español, el Murcia, la selección del Vallès Bergueda y también el Centro San Gabriel, el Sabadell, el Atlético Vilafranca, Unión Esportiva de Sartre,